Buen día, profe. Me presento, mi nombre es Nahuel. ¿Qué talleres de oficio hay? ¿Cómo suceden? ¿Cuántas personas hay? ¿Y cuáles le gustan más? Hola, buen día, Nahuel. Mirá, los talleres cada día tienen un taller distinto. Por ejemplo, en este momento está pasando que hay diseño textil y costura. Mañana hay panadería, por la mañana, por la tarde hay repostería. Los miércoles, mañana también, martes hay bicicletería. Los miércoles tenemos serigrafía, los jueves peluquería y los viernes servicio de catering, también relacionado con la panadería. Digamos, en formación, como son espacios que están abiertos también a la comunidad, no solamente a los estudiantes de la escuela, sino también las personas pueden venir a formarse, las personas del barrio a formarse para estos oficios, pasan, en total hay más de 500 inscriptos. Pero bueno, y lo que gusta depende mucho también de lo que charlamos en la pregunta anterior, de las ganas, de las necesidades, y es muy subjetiva la respuesta. Pero bueno, hay mucha gente en todos los espacios, esa es la realidad. Así que está buenísima también la pregunta. Y después hay también muchos prejuicios que aparecen cuando las personas se inscriben. Por ejemplo, el tema de bicicletería, mucha gente piensa que está pensada para los hombres. En realidad no, o costura, nos pasa al revés. Que bueno, pasan un montón de cosas también que te obligan a pensar y a relacionarte con el oficio desde otro lugar, ¿no? Quizás en algún otro momento la escuela enseñaba algunos oficios más pensados como género, ahora cambió por suerte esa mirada, entonces bueno, empieza a pensar en los talleres lo que pasa en la sociedad.